Bodas de perlas, fragmentos. Después de todo, qué complicado es el amor breve, y en cambio qué sencillo el largo amor. Digamos que éste no precisa barricadas contra el tiempo ni contra el destiempo, ni se enreda en fervores a plazo fijo. El amor breve, aun en aquellos tramos en que ignora su proverbial urgencia, siempre guarda o esconde o disimula semiadioses que anuncian la invasión del olvido. En cambio, el largo amor no tiene cismas ni soluciones de continuidad, más bien continuidad de soluciones. Esto viene ligado a una historia, la nuestra, quiero decir, de mi mujer y mía, historia que hizo escala en 30 marzos, que a esta altura son como 30 puentes, como 30 provincias de la misma memoria. Porque cada época de un largo amor, cada capítulo de una consecuente pareja, es una región con sus propios árboles y ecos, sus propios descampados, sus tibias contraseñas. He aquí que mi mujer y yo somos lo que se llama una pareja corriente y por tanto despareja. 30 años incluidos los 8 bisiestos de vida en común y en extraordinario. Alguien me informa que son bodas de perlas, y acaso lo sean, ya que perla es secreto, y es brillo, llanto, fiesta, hondura, y otras alegorías que aquí vienen de perlas. Cuando la conocí, tenía apenas 12 años y negras trenzas, y un perro atorrante que a todos nos servía de felpudo. Yo tenía 14 y ni siquiera perro. Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada, mejor dicho, que yo era el destinado. Todavía no sé cuál es la diferencia. Así todo, tardé 6 años en decírselo y ella 1 minuto y medio en aceptarlo. Para colmo, comí abundantísima lechuga que nadie había desinfectado con Carrel. En resumidas cuentas, contraje el tifus, no exactamente el exantemático, pero igual de alarmante y podrido. Me daban agua de apio y jugo de sandía. Yo por las dudas me dejé la barba e impresionaba mucho las visitas. Una tarde ya vino hasta mi casa y tuvo un proceder no tradicional, casi diría prohibido y antihigiénico, que a mí me pareció conmovedor. Besó mis labios tíficos y cuarteados, conquistándome entonces para siempre, ya que hasta ese momento no creía que ella fuese tan tierna, inconsciente y osada. De modo que no bien logré recuperar los 14 kilos perdidos en la fiebre, me afeité la barba, que no era de apóstol, sino de bichicome o de ciruja, me dediqué a ahorrar y junté 2000 mangos, cuando el dólar estaba, me parece, a 1.80. Además, decidimos nuestras vocaciones, quiero decir, vocaciones rentables. Ella se hizo aduanera y yo taquígrafo. Íbamos a casarlos por la iglesia, y no tanto por Dios Padre mayúsculo, como por el minúsculo Jesús entre ladrones, con quien siempre me sentí solidario. Pero el cura, además de católico apostólico, era también romano y algo tronco, de ahí que exigiera no sé qué boleta de bautismo o tal vez de nacimiento. Si de algo estoy seguro es que he nacido. Por lo tanto, nos mudamos a otra iglesia, donde un simpático pastor luterano que no jodía con los documentos sucintamente nos casó y nosotros dijimos sí, como dándonos ánimo, y en la foto salimos espantosos. Nuestra luna y su miel se llevaron a cabo con una praxis semejante a la de hoy, ya que la humanidad ha innovado poco en este punto realmente cardinal. Nosotros dos no fuimos a Colonia Suiza, ajenos al destino que se incubaba, ella con un chaleco verde que siempre me gustó y yo con 3 camisas blancas. En fin, después hubo que trabajar y trabajamos 30 años. Al principio éramos jóvenes, pero no lo sabíamos. Cuando nos dimos cuenta, ya no éramos jóvenes. Si ahora todo parece tan remoto, será porque allí una familia era algo importante y hoy es de una importancia reventada. Ahora nuestro amor tiene, como el de todos, inevitables zonas de tristeza y presagios, paréntesis de miedo, incorregibles lejanías, culpas que quisiéramos inventar de una vez para liquidarlas definitivamente. La conocida sombra de nuestros cuerpos ya no acaba en nosotros, sigue por cualquier suelo, cualquier orilla, hasta alcanzar lo real escandaloso y lamer con lealtad los restos de silencio que también integran nuestro largo amor. La vida íntima de dos, esa historia mundial en Livre de Poche, es tal vez un cantar de los cantares, más el Eclesiastés y sin Apocalipsis, una extraña geografía con torrentes, ensenadas, praderas y calmas chichas. No podemos quejarnos, en 30 años la vida nos ha llevado recio y traído suave, nos ha tenido tan pero tan ocupados que siempre nos deja algo para descubrirnos. A veces nos separa y nos necesitamos. Cuando uno necesita se siente vivo, entonces nos acerca y nos necesitamos. Es bueno tener a mi mujer aquí, aunque estemos silenciosos y sin mirarnos, ella leyendo su séptimo círculo y adivinando siempre quién es el asesino, y yo escuchando noticias de onda corta con el auricular para no molestarla y sabiendo también quién es el asesino. La vida de pareja en 30 años es una colección inimitable de tangos, diccionarios, angustias, mejorías, aeropuertos, camas, recompensas, condenas. Pero siempre hay un llanto finísimo, casi un hilo que nos atraviesa y va enhebrando una estación con otra. Borda aplazamientos y triunfos, le cose los botones al desorden y hasta remienda melancolías. Siempre hay un finísimo llanto, un placer que a veces ni siquiera tiene lágrimas, y es la parábola de esta historia mixta, la vida a cuatro manos, el desvelo o la alegría en que nos apoyamos, cada vez más seguros, casi como dos equilibristas sobre su alambre. De otro modo no habríamos llegado a saber qué significa el brindis que ahora sigue y que lógicamente no vamos a hacer público.